Producciones a vivir, que son dos días, presenta La Gran Secesión. Estem atrapats en aquest gran camp de concentració que és l'estat espanyol. Però hem excavat un túnel jurídic per sota de la Constitució espanyola amb el qual aconseguirem treure tots. Això no és una secessió, és una fugida! La Gran Secesión. Estreno exclusivo este fin de semana en... A vivir, que son dos días, sábados y domingos de 8 a 12 de la mañana, con Javier del Pino. Un monstruo disfrazado de entrenador destruyó la vida de Steve Walters y Chris Hemsworth, unos niños que solo soñaban con ser futbolistas. ¡Dejaron que pasara! ¡Eran niños! ¡Podías haber sido tú, podía haber sido yo o cualquiera de nosotros! Han tenido que pasar 40 años para que aquellos niños se atrevan a denunciarlo a través de la organización de Offside Trust. Este domingo, a partir de la 1 de la tarde, en Acento Robinson, los abusos sexuales del fútbol inglés. El lado humano del deporte con Michael Robinson. Síguenos también en acentorobinson.es. Cadena Ser. Los hombres mártires que se ganan el paraíso les están esperando 70 mujeres. Si están casados en la tierra, ese matrimonio queda anulado y su esposa terrenal además no recibe un hombre en compensación por el que ha perdido. Esto es lo que hay. Divorcio Express a cambio de la muerte o cómo el Islam controla y premia la vida sexual de sus mártires. El domingo después del larguero, la vida y el sexo se juntan con la religión contigo dentro. Contigo dentro, Celia Blanco. Aquí, en la SER. Ahí se mezclaban huesos de humanos con otros de osos, de rinocerontes, de elefantes, de bisontes, de felinos, dientes de sable. Ahora pasa por Atapuerca el Camino de Santiago, pero porque ya no hay que ir esquivando tigres, sino los peregrinos darían un rodeo. La historia nunca fue tan divertida. Los domingos a las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, cualquier tiempo pasado fue anterior. Esta semana, aquel diente que encontró Aurora Martín en Atapuerca era la primera de muchas evidencias de que, efectivamente, los burgaleses eran, mientras no se demuestre lo contrario, los más antiguos de Europa. Ni alemanes ni leches, los de Burgos. Atapuerca y el Pleistoceno burgalés. Redescubre la historia junto a Nieves con Costrina. Síguenos también en cadenaser.com y en nuestra aplicación móvil. Cadena Ser. En la Cadena Ser. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, bienvenidos. Esto es la Cadena Ser. Somos Ya estamos aquí. No solo hemos perdido a Prince, a Joe Cocker, a Leonard Cohen. A lo largo de los últimos tiempos hemos perdido a un montón de gente, básicos en nuestro programa y en la música. Hoy vamos a recordarlos. Es nuestro homenaje a todos ellos. You're there for me. es un guitarrista británico, Ronnie Jordan, que ya no está entre nosotros y llenó muchas, muchas horas del programa, de este ya veteranísimo programa, en nuestro grupo de emisoras. Ronnie Jordan, It's You. Pero es que se nos ha ido tanta gente. Por ejemplo, esto que suena ya. Es un homenaje tardío, tal vez, pero ¿quién no ha llevado bien dentro de su corazón a Mr. Barry White? Life is a game itself. Nuestro homenaje, insisto. Uno de los grandes. Sonido Filadelfia. The only way you can participate in it. Millones de fans. Y horas aquí. Is you have to get involved. With all your heart and soul, your mind. Oh, your mind is such a great thing. Use it. Use it. The positive has to overtake the negative. Say to you, believe me, you have to get involved in the game of life. Things don't always go the way you want them to, but hang in there. Don't be afraid, no matter what they say. You gotta take a chance in life. And you don't know how far you can go. And you won't know until you try. Set your sights for better things in life. And work for them hard as you can. Patience is key. It always sets you free. It's all about your master plan. People, sometimes you win. Sometimes you lose. Sometimes some things are so hard to do. Sometimes you win. Sometimes you lose. Sometimes some things are so hard to do. Make your move. Be careful what you choose. You're gonna reap what you sow. Make no mistake. You got what it takes. And all it's gonna take is you. Patience is key. It always sets you free. And you can make it if you try. Don't waste time making up your mind. It's your choice, it's your life. Listen to me, people. Sometimes you win. Sometimes you lose. Sometimes some things are so hard to do. Sometimes you win. Sometimes you lose. And sometimes some things are so hard. Terrible, terrible thing to waste. And so it's time. And it's time that you made up your mind about what you want to do in life. different strokes for different folks. We're all in this together. And what you have to realize is that you can't always win and you can't always lose. Just sometimes, sometimes you do. Sometimes you win, sometimes you lose. Algunas veces pierdes, algunas veces ganas. Barry White. Es que teníamos que hacer un homenaje en este verano 2017. Porque tenemos tanta música de poner los que hace nada se han ido, que te da como penita. Me da como penita. Supongo que tendréis distintas opiniones. Y debían ser estos y no los otros. Bueno, estamos intentando recoger pues gente a la que ya desde hace un poquito más de tiempo que los actuales que ya no están, echamos de menos. ¿Cómo echo de menos? Creo que echamos de menos a un pianista que se llama Don Grolnick. Este es un disco que se llama Hearts and Numbers, Corazones y Números. Buen lío, bueno, buen lío. Y que formaba parte de los Steps Ahead. El tema se llama Pulse. Y nosotros, Cadena Ser. Thank you. qué banda más extraordinariamente atractiva. Bueno, había gente muy buena, claro. Peter Erskine en la batería, por ejemplo. Saxofonista jefe de la historia es Michael Brecker. Bueno, no. Era Michael Brecker, que hizo discos realmente grandes junto con su hermano Randy, los Brecker Brothers, y que tampoco se ha ido hace tanto tiempo. Esto se llama The Nearness of You. Con un invitado muy especial cantando. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me, oh no. It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation, oh no. It's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you're so close to me, all my wildest dreams come true. I'll need no soft lights to enchant me if you only grant me the right to hold you ever so tight and to feel in the night just the nearness of you. Disco de baladas y, bueno, una voz inconfundible. Anda, piensa. Bueno, te lo ahorro. James Taylor. Otro músico excepcional que se nos fue el líder indiscutible de los Crusaders, antes de los Jazz Crusaders, indiscutible, Joe Sample. Con ellos, con los Crusaders y Randy Crawford, se hizo uno de los temas más vendidos de nuestra música en la historia. Street Life. Y ya no está. Este es su disco Sample This. Joe Sample, Street Life. Qué buenísimo, ¿no? Esto también se nos ha ido y este también tenía que estar aquí. Se había ido. Uno de los grandes, Joe Sample. Me da una pena horrible. Como me muero de pena, yéndose uno de mis cantantes británicos favoritos. Empieza bajito, como te has dado cuenta. ¿Quién no tiene montones de horas de llorar? A Joe Cocker. In a City Blues. Just listen to me. This ain't living. Oh no. Inflation and no change to increase finance. Bills piled up sky high. Send that boy out. We'll be right back. famoso tema de Marvin Gaye. Inner City Blues. Un salvaje. La última vez que le vi aquí en España fue en el festival, un festival de jazz de San Sebastián, y fue absolutamente delirante el concierto que dio. Ya tenía años, ¿eh? You ought to know that now. Ahora quítale un montón de escamas o de aristas o de pinchos. Pero cómo sentí, cómo sentimos en Ya estamos aquí, que ya no esté entre nosotros un hombre del soul, de los ojos azules. ¿Cómo sentimos que ya no esté Robert Palmer? Mucho. Robert Palmer. Un disco muy antiguo, se llama Honey. Know by Know. Una lástima. Tenía temas buenos. Le gustaba, como buen representante del soul, de los ojos azules, le gustaba el R&B, pero mucho además. Esto es La Cadena SER y un concierto en vivo. No hace mucho tiempo se nos ha ido. Hey, listen to this groove we got for you. All right, here we go. Here it comes. Se nos fue Teddy Pendergrass. Este tema fue tan conocido. Joy. De un disco llamado From Teddy with Love, en directo. And I feel it's time I'm near you. I just such a rush, ready to feel your tender touch. Magic moment, paradise. Oh, baby, I just too damn short to let you go. Better say I need your love. Oh, baby, there's no greater pleasure than you do. Yeah, baby, I want you to know. Joy, joy to be near you, love you near me. It's a joy, oh baby, joy to be near you, ah, near me. Darling, don't you know? Lord, Lord, so hold you so. Passing birds inside my mind. You're my fantasy. The one that love can set me free. Glad to know that you are my living through the night. Our finest is the pleasure. Use the stars for light. The moon so full of love. And then face to face of romance. I feel like a kid on a Ferris wheel. You make my world go round and around. So much to live for, and I'm living it now. You know what I'm saying? Is that how it goes? You think you can throw about it? I know you know about it. You want to show off? I think you can show off. All right? Come on. Here we are. All right? Ready? You know what? Una máquina de música, Teddy Pendergrass. ¿Y qué hacemos con la banda Zawinul Syndicate del gigante vienés Joe Zawinul? Con las Perry Sisters, el líder de la Weather Report, esto es todavía más bestia. Guitarrista afroamericano, músico de toda la vida de David Sanborn, con amplia discografía. Ha venido por estas tierras un montón de veces. Vino. era Iron Bullock. Auténtico bestia. ¿Cómo tocaba la guitarra? ¿Cuántas veces le hemos visto? Era una máquina de hacer música, un gran artista, Iron Bullock. Este es uno de sus grandes y antiquísimos temas. Too hip to be needed. Nos hemos dedicado a traer música de gente que ya no está con nosotros y que no tienen, tal vez, la importancia, el relumbrón o la inmediatez reciente de la noticia. Pero creo que merece la pena. Sentimos muchísimo a Jeff Golub, la ausencia de Jeff Golub, el guitarrista norteamericano, líder de una banda que se llama The New Blue. Este tema se llama Funkies as Funky Does. Esto es Cadena Ser. Esto es Ya Estamos Aquí. Rafa Fuentes. Besos. Está bien contar con una programación que tiene el mejor plantel de humoristas del país, pero tenerlos a todos juntos y comprimidos en una hora, ¿está mejor? Igual es mejor. También es verdad. Este domingo a partir de las 8 de la tarde, de lo bueno, lo mejor, sinceramente. El zapping de humor de la Cadena SER, con Toño Fraguas. Síguenos también en cadenaser.com y en la aplicación de la Cadena SER. De lo bueno, lo mejor. Le estábamos esperando. Los domingos a las 10 de la noche, lo mejor de podiumpodcast.com llega a la Cadena SER. Desde arriba, en la distancia, no cabe duda de que España es un país democrático. Aquí, la separación de poderes es uno de los pilares del Estado. En España, la justicia es igual para todos. Así se ve en nuestro país desde arriba. Esta semana, V, Las cloacas del Estado. Una serie de investigación periodística que narra los 40 años de democracia en España a través de la vida de un misterioso agente encubierto. Solo le vamos a llamar V. Los más oscuros asuntos que han marcado nuestra historia reciente en V, Las cloacas del Estado. Cadena SER. Este domingo, en Ser Consumidor... La Audiencia Nacional nombra un colectivo de abogados para defender a los afectados de Volkswagen. ¿Cobran más en verano los talleres de coches? Eso es totalmente falso, ¿no? Los coches tenemos que revisarlos. ¿Se pueden denunciar las dietas fraude? Solo el 10% funciona. Además, el caso de la anciana estafada por su propio nieto, y también hablaremos de bocatas de jamón. Ser Consumidor, los domingos a las 6 de la mañana, hora menos en Canarias, con Jesús Soria. Síguenos también en serconsumidor.es y descárgate nuestro podcast cuando quieras. Cadena SER. Sigue a La Cadena SER en las redes sociales, en Twitter, @la_ser y en Facebook, Cadena SER.